Sí, ayer estuvimos en contacto con el señor Figueroa, el presidente de la federación, donde nos dijeron que, bueno, todo su objetivo de poder presentar su situación y en esto de que gráficamente regalar manzanas a la gente y de una forma, bueno, muy pacífica, poder ser escuchado con Nación. Ellos hasta ese momento estaban conformes en lo que respecta a que el efecto de que se pusiera, digamos, se mostrara la problemática, que es una problemática que el gobierno nacional no desconoce, una problemática donde ya la federación ha estado sentada presentando su problemática junto al resto de la fruticultura. Hoy lo quisieron hacer de manera separada, teniendo en cuenta que ellos representan a un área de la fruticultura que son los pequeños productores, y presentar, digamos, la problemática específica de ellos. En esto, sin duda que este gobierno nacional, más allá de que esté consustanciado, seguramente han podido escuchar. La verdad que desconozco si han logrado ya tener alguna reunión, pero entiendo que esto que ha hecho esta movida de la federación ha puesto el tema en el tapete, porque a esto se le han sumado otro tipo de producciones regionales de otras regiones del país que sin duda están pasando por situaciones similares, ¿no? Donde el valor de su producto que hoy logran no cubre los reales costos de producción. Así que bueno, esperemos que todo este esfuerzo de estos productores que hemos nosotros acompañado para tratar de, bueno, no desde ahora, desde el inicio de nuestra gestión, ver de qué forma, como Estado municipal, podemos ayudar a que esta situación se vaya revirtiendo, ¿no?